Las 12:02, arrancamos con Carlos. Hagamos la sencilla, la introducción. ¿De qué te reís, diría la...? ¿De qué te reís? ¿Por dónde empezarías o cómo resumirías lo que te parece que hay que clarificar de lo que se dice? ¿De lo que se dice? ¿De lo que es la angustia que rige? Porque desde un propio Alberto, que habla en la nota nada menos que con el Wall Street Journal de default virtual y escondido, hasta que solo se trata de un default en pesos, hasta que la gente se precipita a los bancos, de todo eso, ¿qué querés clarificar? ¿O qué te parece que se debe clarificar? Hay tiempo, así que... Todo es parte más o menos de la misma cuestión. Es decir, yo diría, primero, claramente, ya sin ningún tipo de excusa, las políticas que este gobierno implementó desde el 10 de diciembre del 2015 son las responsables de esta situación que estamos viviendo en estos momentos. ¿Eso te parece que hace falta aclararlo? Sí, sí, claro, porque el gobierno está tratando por todos los medios de hacer otra cosa. Es decir, la culpa la tienen las PASO, la culpa la tienen las elecciones. Y la culpa la tiene el que viene. Y la culpa la tiene, un tuit muy, muy original. Entonces, para por lo menos tener una corresponsabilidad. O sea, acá hay clarito, no hay corresponsabilidad. Esto es crónica de una muerte anunciada. Yo reitero, si vos querés te leo cosas que dijimos el año pasado, el anteaño, qué sé yo. Ah, claro. Todo lo que está pasando es lo que tenía que pasar con la aplicación de estas políticas. Ahora, esa es la, llamale, etapa del diagnóstico. Pero es que es fundamental. Frente a la angustia. Pero ¿por qué es fundamental? No al diagnóstico, sino a, bueno, ¿qué hago el lunes? No, pero, para decirlo de un modo generalizado. No, pero a mí no me pidas lo que yo nunca voy a hacer, que es ser un aconsejador de conductas individuales. No dije de no me refiero a consejos, sino a de qué modo tranquilizar respecto de qué. El gobierno reconoce con sus últimas medidas, con sus últimos anuncios, algo que también nos hemos aburrido de repetir y que Alberto Fernández ha dicho insistentemente, y es lo que él llama ese default encubierto. Sí. Que la política de endeudamiento que este gobierno llevó adelante tiene un perfil de devolución imposible de atender. Acá lo dije la semana pasada, la otra. Es decir, las deudas que tiene la Argentina tienen un cronograma de vencimiento que no se pueden pagar. La buena noticia sería que el gobierno lo está aceptando. Trata de decir que es culpa de las PASO, pero en definitiva, cuando larga el reperfilamiento, etcétera, etcétera, está diciendo no podemos pagar. Yo diría que esa es una buena noticia de una mala situación. ¿Por qué? Porque había 16.000 millones de dólares aproximadamente en vencimiento de acá a fin de año, sumando, convirtiendo a dólares los vencimientos en dólares y en pesos como para dar un valor uniforme. Okay. Y eso todo se está difiriendo. Se está difiriendo para más adelante. No se está renegociando condiciones de quitas ni de tasas, pero sí de plazos. Se está pateando para adelante, literalmente. ¿Y por qué eso sería una buena noticia si le cae al gobierno que viene? Porque libera reservas que deberían ser utilizadas para pagar esos bonos de acá a fin de año. Ajá. Y le da al sistema un respaldo como para que, a mi juicio, el otro gran elemento que puede entrar en crisis en una situación como esta, que es el sistema financiero, esté sumamente respaldado por las reservas que tiene el Banco Central. El Banco Central, mira, en el sistema financiero hay 30.000 millones de dólares de depósitos. Ese es el total. ¿Pesos, dólares? No, de dólares. 30.000 millones de dólares de depósitos. Eso es plata del público. Sí, de las empresas, de lo que sea que tienen depositado. 30 mil millones de dólares hay en los bancos. En los bancos. Los bancos a su vez tienen depositado alrededor del 60% de eso en el Banco Central, que forma parte de las reservas. Sí. Cuando se cuentan las reservas, se cuentan los encajes que los bancos tienen. O sea, lo que tienen que tener entonces, inmovilizado para respaldar. Yo te digo, qué sé yo, el número nuestro, para tomarlo como una cosa que se entienda. El banco tiene 1.150 millones de dólares de depósitos en dólares. Ok. Y tiene disponibilidades en dólares por 900 millones de dólares, más o menos. Digo, un número redondo. ¿Eh? Entonces, no hay una corrida que pueda hacer entrar en crisis esa situación. Si la gente fuera a buscar esos depósitos, la plata está... No es el corral, no es... Los dólares están, claro. Porque no es el corralito. Porque ni no el es la convertibilidad, es otra situación. Hay que decirlo sin vuelta, porque si no, como la gente lee los diarios y escucha comentaristas poco informados y a veces malintencionados... Los diarios, las redes, sí, todo el ecosistema. Se instalan distintas cuestiones. Entonces, primera cuestión. El otro 70% de los depósitos del sistema financiero son en pesos, y eso no tiene ningún límite. En todo caso, si hubiera una demanda excesiva de retiros, se emite. Eso es así. Acá y en cualquier lugar del mundo. Por lo tanto, por ahí no hay problema. Entonces, la buena noticia es que dólares, reitero, que iban a ser destinados a pagar obligaciones de deuda, que ve las letras estas, las LECAP, las LETES, las qué sé yo, cuántas más, al reperfilarse se pasan para más adelante y no generan erogaciones. ¿Por qué de pronto se plantea el problema? Porque normalmente estas letras no se cancelan, se renuevan siempre. No forzosamente. El tipo que invirtió en una letra, vence y la renueva. Porque es una inversión. Y si él no la renueva, hay otro que entra... el otro día el ministro dijo la verdad, en una situación de estabilidad más o menos normal, se renuevan el 88% de estas letras al vencimiento. En esta situación se está renovando el 10%, es decir, el Tesoro tiene que sacar el otro 90% y ponerlo. Y Carlos, por ejemplo, en el caso de las provincias que estaban calzadas, hoy se está hablando mucho de eso, en LECAPS, LETES y demás, con fondos de inversión, ¿para pagar salarios? No, me parece que estás mezclando, ¿no? No sé de dónde sacás ese... Está ese en todos los comentarios de hoy. Las 10 provincias, sin más lejos, Ignacio Miri de Clarín, Berkovich en Bae, están hablando las provincias con dificultades. No, provincias tienen las dificultades de que los cambios que ha hecho el gobierno con el IVA y con todo lo demás, le saca recursos... le deja de girar recursos fiscales, con lo que las pone en dificultades. Pero no tienen problemas no con lo sé. Haber calzado. No conozco. Yo no conozco cómo manejan las provincias, porque además las provincias no operan con bancos como el que yo dirijo, así que no tengo idea. De cualquier manera, si estuvieran en estas situaciones, efectivamente tendrían un problema de liquidez porque estarían sujetas a la reprogramación. Y en todo caso deberían ser asistidas por el Tesoro Nacional, que es el que le está creando el problema. La reprogramación intenta, insisto, frenar un desembolso de dólares y no otra cosa que el Tesoro tiene por delante. Por eso yo digo, frente a una mala política, que es todo lo que hicieron hasta acá, esta medida, en los albores de un cambio de gobierno que implique un cambio de políticas, es una medida correcta, es una medida en la dirección correcta. Porque además, y desde la política, está asumiendo que esta situación la crearon ellos. Imagínate que no pasara esto y que el 10 de diciembre Alberto Fernández tiene que empezar, como lo viene diciendo, a renegociar. Porque esta reprogramación que ha anunciado el gobierno tiene cuatro grandes rubros. Esta, que es la reperfilación, que son las letras de corto plazo. La segunda, los bonos emitidos bajo ley argentina, que requieren una ley del Congreso, se acordaron tarde que el Congreso tiene que intervenir, pero en buena hora que así sea, están mandando un proyecto de ley. Si ese proyecto de ley, y aclarar mi punto de vista también, si ese proyecto de ley es de reperfilamiento de la deuda, creo que hay que acompañarlo. Si ese proyecto de ley encubre mejorarle las condiciones a los tenedores de los bonos a cambio de un cambio de plazo, creo que no hay que acompañarlo, porque esa es la operación de el parecido al megacanje. Pero no, nadie conoce, por eso Alberto dice, no sé, no conozco la letra chica, no conozco el proyecto. La tercer refinanciación que anunció es la deuda hecha bajo ley extranjera, que son colocaciones hechas por los grandes bancos internacionales, y anunció que esos bancos van a negociar con los grupos de tenedores una renegociación de plazo de la deuda. Y la cuarta que anunció es la renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, el gobierno reconoce que todo el endeudamiento que ha generado en estos 3 años y medio de gestión requieren de una renegociación para, como mínimo, ponerla en plazos compatibles con un programa de desarrollo como el que debe iniciarse a partir del 10 de diciembre de este año. Mediodía de los sábados en la red. La marca con Carlos Heller. Te traslado inquietudes varias, oyentes, conocidos, etcétera, y una en particular. ¿Oyentes conocidos o oyentes ambas coma conocidos? Oyentes conocidos y oyentes coma conocidos. Está bueno. Siendo que los bonos argentinos, los dichosos bonos argentinos, se caen a pedazos, ¿no podría el Estado recomprar esos bonos? Claro. ¿O es una barbaridad técnica, pregunta? No, técnica para nada. Podría perfectamente hacerlo. Un tema es de cuántos recursos tiene y cuáles son las prioridades. Esto es como si yo te dijera que vos tenés poca guita y tenés que elegir entre ir a la carnicería o comprar un televisor. Es un tema de las prioridades. Ahora, si la Argentina, por ejemplo, ahí por un día al pasar, Alberto Fernández amagó con pedirle un crédito a los chinos, digamos. Yo creo que no me imagino que se refiera a una negociación concreta ni nada, sino que está diciendo una posibilidad. Si hoy la Argentina pudiera recibir una masa X de dinero en condiciones favorables de plazos de devolución y tasas de interés, y eso lo aplicara a comprar al valor de mercado que tienen hoy los valores, podría achicar objetivamente la deuda externa. Falta hacer una aclaración. Inmediatamente que empiece a comprar, los valores suben. Es decir que esas cosas no son tan sencillas. Es un perro que se muerde la cola. Es el famoso cuento que yo alguna vez te hice, no cuento, de una conversación mía con un embajador chino. Y yo le decía... No, me parece que no. Bueno, pero lo cuento al aire. Una vez hablando con un embajador de China, yo le decía, pero ustedes tienen el tema agarrado. Porque con lo que los norteamericanos le deben a ustedes, con la cantidad de bonos que ustedes tienen en el tesoro, ustedes son los árbitros de la situación. El tipo me miró con esa parsimonia chinamente habitual y dice, no, amigo, no, usted tiene un error. Le voy a preguntar dos cosas. Si China saliera a vender, ¿quién compra? Y segundo, ¿a qué precio se irían esos bonos si China... Está la cantidad de bonos que tenemos, que nosotros inundaríamos el mercado, no habría comprador y esos bonos no valdrían nada. Es decir, de alguna manera estamos atados a esa situación. No y son situaciones... a la inversa, si Argentina quisiera recomprar los bonos subirían. Eso es lo que te digo. Inmediatamente que salieran a comprar, salvo que sea una operación secreta, donde vos tenés una masa de guita y pum, saliste. Para recomprar todos a la vez. No, los que compraste hasta donde lo que querías comprar. Pero si vos salís al mercado mañana y empezás a comprar bonos, esos bonos que hoy por ahí se cotizan al 40% de su valor nominal, inmediatamente pegan un salto para arriba. Clarísimo. El primer título, si tomo tu... Porque, espera, el 40% ese, que hoy tienen de cotización, explica el grado de temor que tienen los tenedores de que van a cobrar o no van a cobrar. Ajá. Y está el comprador, vale 100. Está bien, está clarísimo. El título de tu primer bloque, sí. Corregime si no es correcto, yo lo sentí algo así como basta de pánico financiero. Claro, pero porque a mí a veces me preocupa bailar arriba del Titanic, ¿no? Uh-huh. Yo digo, ya no nos hace falta explicar más que este gobierno ha hecho una gestión que ha hecho retroceder al país en todos los aspectos. Yo me aburrí acá de dar datos de deterioro de lo que sea, deuda, empleo, pobreza, y todo lo que quieras. Entonces, el pueblo se expresó. La contundencia de las PASO han generado este fenómeno de que una simple elección de candidatos determinó el resultado electoral, con una contundencia tal que, salvo Macri, Pichetto y Carrió, prácticamente nadie cree que esto pueda modificarse. Y unos cuantos más también, Carlos. Bueno, tal, yo lo digo para más. Fernando Iglesias y otros energúmenos son los que están. Bueno, lo digo para ejemplificar. Está bien. No creo ni que Macri crea, para lo que te digo. Lo que pasa es que no puede decir otra cosa que lo que dice. Entonces, se ha dado un fenómeno extrañísimo de que con mucha anticipación a las elecciones, el resultado está determinado. Hay 4 millones y pico de votos de diferencia entre el primero y el segundo. Parece que No puede tendría ser. Que pasar. Irreversible. Claro. Bien. Entonces, ¿qué es lo que le conviene al país? Que de acá al 10 de diciembre se le haga el menor daño posible. Porque todo lo que se dañe de acá al 10 de diciembre va a haber que reconstruirlo a partir del 10 de diciembre. Y si esta crisis cambiaria deviene en financiera, sí. Lo único que va a hacer es que va a explotar aún más todo y la situación de la gente va a empeorar. Yo el otro día dije en un programa de televisión, porque todos hablaban del dólar, el dólar, el dólar, digo, el problema son los fideos. El problema es el precio del pan. El problema es que todo esto inmediatamente se traslada. Cuando veníamos para acá, Néstor me mostró la cuenta, lo que pagó ayer en la carnicería, una compra que fue a hacer. Mejor que no lo muestre porque lo van a saltar. Pero, entonces, porque como 150, está diseñada... 150 pesos un kilo de hierro. Como está diseñado este modelo, la economía está toda dolarizada. Toda dolarizada menos los salarios. Y las jubilaciones. Yo supongo que alguien se puede confundir con este concepto. Si se habla del dólar, el dólar, el dólar, y el tema de los fideos, pues obviamente se coincide, entonces el problema también es el dólar, porque si los fideos... No, el problema es que faltan las políticas que desliguen el precio del dólar del precio de los fideos. ¿Y eso en lo inmediato se puede consumar? No. Él es una marca. Carlos Heller. No se puede arreglar en lo inmediato así el segundo bloque. Sí, se puede. Pero hay que hacer cosas que están en las antípodas. Sí se puede, justo. Sí se puede. Pero no, se puede... Para alguno que recién sintonice. No se puede, o ahora va a aclarar, no se podría en lo inmediato dejar de relacionar al dólar con los fideos. Pero... Claro que se puede. Es imprescindible hacerlo. Pero hace falta otras políticas, hace falta otra concepción. Es decir, empecemos por el principio. Hay que desdolarizar las tarifas de los servicios públicos. Fernández habló mucho de eso. Sí, ¿no? Sí, pero hay que hacerlo. Hay que desdolarizar el precio de los alimentos. ¿Cómo se hace eso? En mi opinión, no sé lo que opina Fernández porque no se lo escuché decir, habría que volver a asegurar cupos de todos los alimentos exportables que se liquidan al mercado local a un precio diferenciado del precio internacional. Pero todo eso va a quedar resumido, a mi juicio, en el imprescindible acuerdo económico y social que deberá instalarse desde el inicio de la gestión de Alberto Fernández para poder tener el tiempo, además, para que las medidas más de fondo que se tomen tengan resultado y hagan su efecto. Si vos me preguntás a mí, insisto que yo no soy vocero, yo digo lo que yo pienso. Porque mañana alguno decía, el kirchnerismo dice, o Heller dice. Si yo fuera Alberto Fernández, el 28 de octubre empiezo a armar el Consejo Económico y Social. Y no gobierno en paralelo, empiezo a constituir un organismo para que delibere y diga lo que va a hacer a partir del 10 de diciembre. Para mí es imprescindible que se establezca a partir de una recuperación inicial que, digamos, le devuelva los salarios a las jubilaciones el poder adquisitivo que tenía el 10 de diciembre del 2015. A partir de ahí, una concertación por un tiempo determinado de congelamiento de precios y salarios, para poder poner en marcha una situación absolutamente diferente, frenar el proceso inflacionario, desde luego, a eso hay que acompañar. Heller dice congelamiento de precios y salarios. Heller dice, luego de una recomposición inicial de los salarios, jubilaciones, asignaciones, etcétera, etcétera, no consolidar la situación de deterioro actual, dice Heller, devolver lo perdido y arrancar desde ahí con un congelamiento y sin puja distributiva por un periodo determinado. A partir de eso, desdolarizar tarifa, avanzar en todas las otras cuestiones. Y luego, eso inmediatamente pone en marcha la economía arranca con eso solo, arranca. Con eso solo, esa gente que recibe un impulso inicial de recomposición salarial, ¿qué va a hacer? No va a ir a comprar dólares, va a ir a comprar los alimentos que dejó de comprar, el atraso que tiene en las toallas que no compró, en la ropa que no tiene, en una cantidad de cuestiones. Empieza a caminar la economía, y eso inmediatamente hace que ese casi la mitad de la actividad, de la capacidad ociosa que tiene la Argentina, comience a recortarse. Quiere decir que empieza a trabajar porque hay más demanda, y si empieza a trabajar se toman nuevos empleados, y si se toman nuevos empleados se convierten en nuevos consumidores. Es tan claro ese panorama y ese esquema. La verdad es que suena muy claro. Me imagino que la pregunta ipsopucho de cualquiera que escucha, más allá de la claridad argumentativa, es, además de tan claro, ¿es tan fácil? Nada es fácil. Pero creo que hay un consenso bastante instalado. Mucho de esto que yo te digo, yo te podría decir, lo votó más del 60% de los argentinos, en líneas generales. Es decir, y seguramente serán más. Es decir, que hay una fuerte voluntad popular para avanzar en esa dirección. Y creo que eso genera inmediatamente una modificación drástica hasta del estado de ánimo, que es fundamental en cualquier situación. Porque si vos estás todo el tiempo pum para abajo, y además... Una profecía autocumplida. Y claro, y todo va a ser peor mañana que hoy, ¿quién emprende algo? ¿Quién se anima a algo? Entonces caen las ventas de todo, todo se posterga, el que tiene una necesidad dice la dejo para el mes que viene. No hay precio, todo se va convirtiendo en atender lo imprescindible y nada más. Entonces hay que arrancar para el otro lado. Es decir, mientras tanto... ¿Sabes qué? Vuelvo a decir, señor presidente Macri, no es por acá. Definitivamente no es por acá. En el mientras tanto, sí, porque aludiste al 28 de octubre... Sí. Se podría hablar, además del 11 de diciembre. Y acá toda la responsabilidad es del gobierno. No hay responsabilidad compartida. El gobierno está tomando medidas. Algunas van en la dirección correcta. Ahora anuncia, me adelanto, está diciendo que una política lunes, de shock. Habrá una política de shock para ofertar dólares. No estoy de acuerdo. Es para ofertar dólares para que se los sigan llevando. Es una locura. Lo que tiene que hacer es garantizarle a los que tienen dólares depositados que esos dólares tienen respaldo absoluto y que no tienen ningún riesgo para bajar la tensión. Y lo que tiene que hacer es más medidas como las dos que anunció estos días. Mirá, anunció una. Los grandes exportadores no pueden financiarse en pesos en el sistema financiero local. ¿Y los bancos? Para obligarlos a que liquiden. ¿Y los bancos no pueden girar las divisas al exterior? Esas son todas regulaciones sobre el mercado de cambio. Quemaron el manual. Entonces, ¿sabes qué tienen que hacer? Más de eso, hay que poner un cupo a las tenencias, a cuánto puede comprar cada persona de dólares. Hay que avanzar en regulaciones concretas para administrar un bien escaso como son las divisas.